capitán Ignacio Gatica Aravena, subcomisario administrativo. Personal de carabineros fue requerido en el escritorio alemán, ya que momento antes un apoderado de ese establecimiento estaba haciendo uso de la piscina. Esta persona se sintió mal mientras hacía deportiva en la piscina, solicitó ayuda, intentó salir de la piscina, salió de esta, en ese instante se descompensó. Por tal motivo, le dieron los primeros auxilios, solicitaron personal de SAMU, quienes en el lugar intentaron reanimarlo por 50 minutos sin tener resultados positivos, determinando el fallecimiento a las 21:03 de la noche.